4 de La Pampa, 4 de Mendoza, y después se reúne el plenario de la CEL. ¿Qué van a hablar sobre el caudal otra vez? Estamos tratando de ponernos de acuerdo en el caudal, de ir a la Corte con una propuesta conjunta de caudal. Gobernador, ¿está corriendo el gobierno? Mendoza, sí, está corriendo. Claro, Mendoza ha pedido esta interpretación de Mendoza de que después de las obras, gobernador, usted ya ha hablado de esto, pero... Nosotros creemos que la Corte separó el primer punto del segundo. En el primero habla del caudal hídrico apto para recuperar la zona noroeste de la provincia, en el segundo habla de la... Está bien, pero Mendoza es una aclaratoria de la Corte. ¿Ustedes pidieron la misma? Nosotros creemos que primero tenemos que abogar por una solución consensuada. Y si en la fecha que nos dio la Corte, 30 días hábiles, que vence el 14 de febrero, no nos pusimos de acuerdo, en ese momento habrá que ir a la Corte. ¿A pedir aclaratoria? A fundar por qué nosotros pedimos 4 metros y medio sin obra.